Estoy en blanco y negro desde que yo nací. Nunca me lo imaginé, nunca me lo imaginé que una chica como tú me iba a llegar a querer, me iba a llegar a querer. Por eso. Llegaste tú, mi niña alegre y sencilla, a ponerle color a mi vida. Mi vida está en blanco y negro y apareces tú y logras despertar el sentimiento que por siempre había estado en un desierto. Me hiciera sentir algo dentro de mi corazón que se llama amor.